para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Marvel's Avengers anuncia fecha de lanzamiento. Square Enix presentó uno de los videojuegos más esperados, que aunque no tendrá a los actores de las películas, se podrá jugar con los 5 Vengadores principales: Capitán América, Hulk, Iron Man, Thor y la Viuda Negra. Al igual que en la cinta, la trama tendrá lugar 5 años después de un gran desastre que destruirá a los defensores del planeta, cuando una nueva amenaza llega a la Tierra. Su estreno será el 15 de mayo de 2020 para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.